siempre tu entro paz. Eres mi fortaleza y mi verdad, tu gracia cubre todo mi ser. En ti encuentro el motivo de vencer. Tu nombre exalto, oh Señor, en cada nota de mi canción. Eres digno de toda adoración, tu amor llena mi corazón. Mostraste tu gran amor, diste tu vida por mi salvación. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en cada historia. En cada paso, en cada día, tú nos guías mi travesía. Eres mi roca y mi refugio fiel, en tu nombre hallamos todo el laurel. Toda mañana cantaré tu nombre, por tu bondad y tu gran renombre. Eres el Dios que nunca fallará, tu reino por siempre durará. Tu nombre exalto, oh Señor, en cada nota de mi canción. Eres digno de toda adoración, tu amor llena mi corazón. En la cruz mostraste tu gran amor, diste tu vida por mi salvación. Resucitaste con poder y gloria, eres la esperanza en cada historia. En cada paso, en cada día, tu luz guía mi travesía. Eres mi roca y mi refugio fiel, en tu nombre hallamos todo el laurel. Tú no mañana cantaré tu nombre, por tu bondad y tu gran renombre. Eres el Dios que nunca fallará, tu reino por siempre durará. En tu presencia me postraré, tu nombre exalto con humildad. Eres digno de toda exaltación, oh Señor, te adoraré con pasión.